Ajá. El señor Orejas presenta. Ajá. Orejas al Universo. Ajá. Un programa de música. Ajá. Para contar historias. Hola. Quinto programa que recorre mes a mes la música del 2023 y que el Dr. Orejas ha recopilado con esmero para compartir con sus oyentes. Quinto programa significa mayo, que nos trae, como toda esta serie veraniega, bandas y solistas poco conocidas, un poco más conocidas y muy conocidas. ¿Listos? Poned vuestras orejas atentas. 4, 3, 2, 1, ¡ya! El comienzo fue con un debut discográfico que viene desde Canadá, más precisamente de Winnipeg, y se trata de Amos the Kid, o sea, Amos Nadler Smith, y que aparece en escena con el álbum Enough As It Was, Suficiente Como Fue, del cual hemos escuchado el primer tema, World Burn. Absolutamente desconocido por todo el mundo, seguramente seguirá desconocido. We'll be right back. los que pensaba que no eran desconocidos era la banda inglesa que está sonando. ¿Les suena? Muchos oyentes dirán yes y la mayoría no. Los que han pensado yes tienen razón. Son ellos, aquella famosísima, exitosísima banda de los 70 con discos maravillosos que escalaban a los primeros puestos de las ventas internacionales. ¿Alguien se enteró que sacó un disco este 19 de mayo? Prácticamente no se anunció en ningún lugar y tienen como un olor a naftalina. ¿Qué pasó con la música que me deslumbraba hace 50 años y hoy me aburre soberanamente? Bah, es mi opinión que no pretendo compartan conmigo, pero por lo visto es compartido por toda una industria que ni siquiera lo anunció. Así que pasemos a otra cosa. Y a los que ofendí, pido mil perdones. Pueden recurrir a Spotify o cualquier plataforma de streaming, torrents, etc. y escuchar el álbum, el número 23 de su extensa carrera, para colmo doble, se llama Mirror to the Sky, Espejo al Cielo, a 50 años del maravilloso Tales from Topographic Oceans. Y damos vuelta a la página. There's a war going on. Can't make a mistake. All the girls are on the line. They must stay awake every beat 29. So much at stake, but they're working on the line. Do they all willing? And they all do want to be Veronica and Nick with that peekaboo hair. It's a big mistake as the foreigners are here. Put on the break, yet another girl called Veronica and Nick. So much at stake as they rivet and drill. Then they take a break, read and move a star max. They will imitate you, someone they all adore. Veronica and Nick. And that peekaboo hair, it's a big mistake once again for many years. Put on the break is the long wavy hair. Millions partake and they fancy themselves Veronica and Nick. And that makes it for reward. We all must partake of a fantasy world. Give us all the break and the fantasy girl. Who they imitate, just the number one choice, Veronica Lake. Their advice, hair now put in place, not all swerving on down. On a pretty face, she will kill a career. All for the sake of a win in the war. Veronica Lake, yeah, she killed a career. So much at stake, but we'll win in the war. Now we've got a break, so the casualty of war. Veronica Lake is Veronica Lake's not Veronica Lake. She's still a pretty girl, make no mistake, but she isn't like before. How my heart aches, but then no one would mistake Veronica Lake for any other. Veronica Lake. Y eran Sparks en su álbum Girls Crying in Her Latte, el número 25 de la extensa carrera de este dúo formado en 1966, integrado por los hermanos Ron y Russell Mile, que, a diferencia de los envejecidos Yes, siguen proponiendo locura. Lo que hemos escuchado es el segundo tema del álbum, Veronica Lake. Claro, lo lógico sería que hubiese puesto el tema que da nombre al disco, The Girl is Crying in Her Latte, que tiene un divertidísimo clip protagonizado por Cate Blanchett, pero como sé que lo van a ver en tu tubo, quería presentarles lo que escucharon, si es que siguen allí. ¿Siguen allí? Cautivado quedé con el último disco editado de Joe Perry, cuyo verdadero nombre es Anthony Joseph Pereira, el músico de ascendencia portuguesa e italiana e integrante de una ignota banda llamada Aerosmith. Ha editado un álbum que se llama Switzerland Manifesto MK2, pero no Switzerland como el país que en criollo significa Suiza, el país de los relojes, sino como Dulceland. Es un juego de palabras. ¡Qué ingenioso! El disco es una continuación de Switzerland Manifesto, editado hace 5 años con algunas novedades y algunos remakes del volumen 1. Tiene como invitados a The Black Crowes, Chris Robertson y Robert DeLeo de Stone Temple Pilots. Y lo que hemos escuchado es I'll Do Happiness con Terry Reid, de quien dicen que es un músico con bastante mala suerte. Resulta que lo invitaron para ser vocalista de Led Zeppelin y él lo recomendó a Peter Plant. Luego rechazó ser el cantante de Deep Purple, Pareciera que no tiene buen tino a la hora de las elecciones. Y atención con lo que sigue. Después de muchos años, Paul Simon editó este 19 de mayo un disco maravilloso. Se llama Siete Salmos, Seven Psalms, y es un álbum de solo un tema de 33 minutos dividido en 7 partes. A los 81 años tuvo un sueño que lo motivó a ponerse a escribir intensamente en diversas y consecutivas madrugadas. El resultado es una obra que ha sido calurosamente y con razón aplaudida por la crítica. Lo que vamos a escuchar es el primer tema, The Lord, el Señor. Thinking about the great migration. Noon and night they leave the flock, and I imagine their destination, meadow grass, jagged rock. The Lord is my engineer, the Lord is the earth I ride on, the Lord is the face in the atmosphere, path I slip and I slide on. Crystal comet, starlit night, silver moon to smooth the edge of daylight. Now a turned evening rose, tribal voices. Celebrations, a history of family song. The endless river flows, the Lord is my engineer, the Lord is the earth I ride on, the Lord is a face in the atmosphere, the path I slip and I slide on. The Lord is a virgin forest, the Lord is a forest ranger, the Lord is a meal for the poorest of the poor, a welcome door to the stranger. Forever. nothing dies of too much love. The Lord's the earth I rattle, Lord's the face in the atmosphere, the path I slip and slide on. And the Lord is a virgin forest, the Lord is a forest ranger, the Lord is a meal for the poorest, a welcome door to the stranger. The COVID virus is the Lord. Lord is the ocean rising. The Lord is a terrible swift sword. A simple truth surviving. El texano Kevin Morby, ex Woods y The Babies, sacó la continuación de su séptimo álbum, This is a Photograph, el 26 de mayo, llamándolo More Photographs, más fotografías, y ya está sonando Lion Tamer, domadora de leones. Oh, watch me run. thanks to the tigers. Restaurante calificado con 5 estrellas en Google y 800 comentarios super positivos es el que se llama La Capitana y queda en Guardia Vieja 4446. Y elegimos hoy este comentario de Darío Liefeld. Excelente lugar, excelente comida, buenos precios, tragos increíbles, tienen una barra fabulosa, temática e identidad definidísimas. Atención excelente de las y los trabajadores. Ámbito ameno, ni bullicioso, ni silencio sepulcral. Si nunca lo visitaste, no lo pienses dos veces. Es probable que quieras volver nuevamente. Y esto es verdad y podés consultarlo. La Capitana, Guardia Vieja, 4446. Thank you. Water from Your Eyes, Agua de tus Ojos, es un dúo indie mixto procedente de Nueva York, que el 26 de mayo editaron su quinto álbum desde el 2017 para Matador Records. Crushed by Everyone, aplastado por todos, o será todas. Y lo que escuchamos es Buy My Product, compra mi producto. ¿Y dónde vas a conocer esta música si no es en... Orejas al Universo. So, so, so, so, so, so.